Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. ¿Con los medios críticos? Sí, pero no hablo con la gente pagada para joder. No me rompas para... más las pelotas. ¿Cómo va a decir eso? Le voy a dar una piña en 30 segundos. ¿Cómo? Eduardo, no se enoje. ¿Qué respeto uno a una rata como este, insolente? Minutos pasan de las 8 de la mañana y damos comienzo a esta nueva edición de Una Buena de este jueves 7 de noviembre. Y arrancábamos con ese audio picantón de Eduardo Amadeo, diputado de Juntos por el Cambio, increpando a Lautaro Maislin, cronista de C5N, a la salida de lo que fue el acto en el CCK de esta reunión de gabinete ampliado que tuvieron junto por el cambio, que tuvo Mauricio Macri con sus funcionarios salientes, ¿no? Como una gran, como una reunión despedida en un punto, faltando un mes y tres días para el cambio de gobierno. Bueno, empezó primero, al parecer, cuando antes de que empiece esta reunión, antes de que ingresen al CCK, Amadeo respondió a algunas preguntas de Maislin y fue uno de los pocos que lo hizo. Entonces, cuando salieron, lo vuelvo a buscar el cronista para hacerle unas preguntas más, y es donde le empieza a decir: no me interesa más hablar con usted. Le dice: bueno, pero ¿por qué? Porque somos críticos, bla, bla, bla. No hablo con gente pagada para joder, no me rompas más las pelotas. Y se fue subiendo el tono hasta que le puso una cuenta regresiva, como en 30 segundos te doy una piña, algo así. Para seguir sumando amor sobre este tema, Eduardo Amadeo después hizo una publicación en Twitter, en la que pone: esta tarde, a salir de una reunión oficial, un violento cronista de CSN, sí, dije bien, puso CSN, no C5N, nos agredió a Laura Alonso y a mí con la excusa de su derecho a preguntar. Esta noche algunos lo aplaudirán, peor para ellos. Lindas palabras de amor de Eduardo Amadeo. Nada, otro ataque al periodismo crítico, un ataque a un periodismo que puede hacer algunas críticas, poner en tela de juicio algunas cuestiones, generar algunos interrogantes. Bueno, esto es así siempre con el poder y los medios. Con una presencia sólida en el Congreso vamos a seguir defendiendo la democracia, dijo Mauricio Macri ayer miércoles, pensando en esta etapa que se abre el 10 de diciembre, cuando este oficialismo deja de ser gobierno y pasa a ser oposición. Hace un poco más de un mes este equipo deja de gobernar, pero nuestro compromiso sigue intacto, con una presencia sólida en el Congreso. Llamó a claramente a fortalecer esta esta idea de ser la oposición, algo que no han sido, por lo menos no nunca lo han llevado adelante en términos reales, porque bueno, siempre fueron en algún punto gobierno, también sea del gobierno de la ciudad o de digamos, estando en algunos cargos y demás, pero bueno, ahora sí lo plantean como una fuerza nacional, que hasta hace 4 años atrás, antes de que ganen, no era una fuerza nacional que podía plantarse tanto como una oposición y demás. Ahora van a jugar esa carta. Remarcó la importancia de la marcha del Sí Se Puede, de este recorrido por 30 ciudades que estuvo haciendo antes de las elecciones, y dijo que cuando un pueblo está decidido a vivir en libertad y con respeto, quiere que sea para siempre, porque los valores no se negocian. Pudimos tener un gobierno que no ocultó, que no robó y que no abusó del poder. Pausa. Bueno, lo del abuso del poder, Mauricio, habría que ver con tener a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Hubo bastante abuso de poder, bastante abuso de las fuerzas represivas del Estado. Después, en el programa, si quiere, le mandamos como una listita de los atropellos que han hecho, de las represiones que han llevado adelante, de las desapariciones y de los asesinatos. Pero bueno, parece que esos abusos del poder no eran los que contaban. Seguía Mauricio diciendo que fueron un gobierno que rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente. Esto debe ser hablando en la relación con el FMI. Supongo, ¿no? Con mucho más. Un gobierno que nunca negó la realidad y que buscó consensos constantemente. Es raro todo esto. Es raro, yo no sé en qué gobierno estuvo Mauricio y qué país estuvo gobernando, pero no sé, por lo menos yo no me voy con esta impresión que deja el gobierno de Macri. Y hablábamos del que sale, vamos a hablar del que va a entrar, que hay un punto de contacto. De repente hay una coincidencia, porque a Mauricio destacó y le gustó muchísimo que Alberto Fernández haya puesto como una de las metas de gestión lograr el equilibrio fiscal. Ahí encontraron, además del desayuno que compartieron, tal vez otro punto de contacto. Y tal vez otro punto de contacto puede tener que ver con la reunión que tuvo Alberto Fernández en México, que se juntó a almorzar con el nombre Mauricio Claver, o Claver, no sabemos, no tengo la forma de pronunciarlo. Claver, vamos a decirle Claver. ¿Quién es Mauricio Claver? Es un asesor clave, justamente, de Donald Trump para América Latina. Es cubano, está considerado como uno de los halcones dentro de la Casa Blanca y es una persona que tiene muchísima influencia en las decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos para con la región latinoamericana. Bueno, se juntó a almorzar con este personaje así oscurito de la política estadounidense. Acompañándolo en este almuerzo, obviamente estuvo quien puede llegar a ocupar, tiene grandes posibilidades de ocupar la Cancillería. Estamos hablando del asesino de Felipe Solá. Estas dos personas, Fernández y el asesino de Solá, se juntaron con este secretario de Trump, con este hombre asesor de Trump, para hablar de la situación de América Latina. Hablaron de Venezuela, ahí hay posiciones, tuvieron al parecer algunas posiciones encontradas. Claramente Claver hablaba de, bueno, hay que sacar a Maduro lo más rápido posible, mientras que Fernández y Solá planteaban, bueno, habría que ver una transición más democrática, como alguna mesa de diálogo entre todas las fuerzas. No diciendo que hay que digamos, no que no se intrometan, sino que bueno, veamos algo más democrático al menos. Sobre Chile y Ecuador hablaban también, diciendo que bueno, son claramente, marca un antes y un después en las políticas de esos países. Ahí no hubo tanto desacuerdo, lo que queda en evidencia con este almuerzo, que fue fuera de agenda, digamos, no estaba pautado en la agenda del viaje que está haciendo Fernández por México, que es que la Casa Blanca estuvo bastante atenta a lo que fueron estas últimas elecciones, bastante atenta a lo que viene diciendo Alberto Fernández, sobre todo en esta gira, donde se pensaba que bueno, podía llegar a ser un relanzamiento de un bloque progresista en América Latina, con nuevas alianzas, nuevos actores. Eso claramente no es lo que está sucediendo. Eso claramente el bloque que puede armarse de índole más, o por lo menos menos neoliberal, si le quieren decir, con un capitalismo más humano, o el capitalismo que le quieran poner, es un grupo que va a tener relaciones con la Casa Blanca, son un grupo de presidentes de América Latina que no van a enfrentarse a las políticas de los Estados Unidos con respecto a América Latina. Eso claramente le cayó muy bien a Donald Trump. Dice, más allá de que no va a ser claramente parte del grupo de Lima Argentina, pero bueno, puedo llegar a negociar algunas cositas, así que por eso se estuvo reuniendo Alberto Fernández con un asesor clave, un halcón de la Casa Blanca en México. Vamos a escuchar la primer canción del día para ver si nos terminamos de despertar. Por lo menos yo lo estoy necesitando. Vamos a escuchar a The Clash haciendo Police on My Back. Yeah. Buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Conflicto entre IOMA y agremiación médica. La conducción de la institución que representa les profesionales de la salud denuncia, entre otras situaciones, el incumplimiento en los pagos por parte de la obra social. En ese marco, el presidente de la entidad, Jorge Barallo, señaló el vaciamiento del sistema de salud de la región y la discriminación y arbitrariedad de la que son objeto médicos de La Plata y Ensenada. La agremiación, asimismo, declaró que tiene las expectativas puestas en resolver el conflicto cuando asuma la nueva gestión del gobierno bonaerense después del 10 de diciembre. Una causa menos para el Pata Medina. El detenido ex titular de la UOCRA, La Plata, Juan Pablo Pata Medina, fue sobreseído de una causa por coacción agravada y entorpecimiento del tránsito. El juez de garantías, Eduardo Silva Pelosi, consideró que no había pruebas para demostrar que el ex titular de la UOCRA había amenazado con incendiar la provincia en caso de que fuera detenido. De todas formas, continuará en prisión en el penal de Ezeiza en el marco de la otra causa que se le sigue por asociación ilícita y lavado de activos. Desamparo del sector rural platense. Productores y productoras frutihortícolas de la ciudad realizaron 5 cortes simultáneos en accesos a la ciudad para reclamar mayor seguridad ante la ola de asaltos. Las organizaciones rurales reclamaron a través de la medida de fuerza políticas concretas, más iluminación en la zona rural, arreglo de los caminos para facilitar sus accesos, por ejemplo de ambulancias, ante las denuncias, alarmas zonales y todas aquellas medidas que permitan alertar a los vecinos. Afirma que están en una situación de absoluto desamparo, ya que la inseguridad se suma a la profunda crisis económica que vive el sector. Asimismo, denuncian discriminación por parte de la policía. Como resultado de los cortes, fueron recibidos por funcionarios de la municipalidad y alcanzaron una serie de compromisos. Avanza la ley de alquileres. La Cámara de Diputados firmó ayer un dictamen de mayoría en comisión del proyecto para regular el mercado de alquileres. Esto se produce luego de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición y la idea es que el proyecto sea tratado en una sesión especial antes del 30 de noviembre. Entre los puntos que presenta este proyecto se destaca cambiar de 2 a 3 años el tiempo de alquiler, una actualización anual del precio de todos los contratos teniendo en cuenta la evolución de la inflación y de los salarios. Por otra parte, se fija que el depósito de entrada sea de solo un mes y con un monto no mayor al valor del primer mes de alquiler. A su vez, aumenta las opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantías. Otro punto es que se fija que los gastos de expensa extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino. La industria suma 17 meses en caída. La producción industrial sufrió en septiembre una caída del 5,1% con relación a igual mes del 2018 y cumplió un periodo de retroceso de casi un año y medio, informó el INDEC. Con el resultado de septiembre, la actividad alcanzó una racha de 17 meses consecutivos de caídas, ya que el último dato positivo se conoció en abril de 2018, cuando hubo una suba interanual del 4%. Salvo el sector de alimentos y bebida, el resto de los rubros tuvo fuertes caídas. La fabricación de autos bajó un 25%, las autopartes disminuyeron un 13%, las industrias vinculadas al metal más de un 8% y la industria vinculada a la ropa, cuero y calzado cayó más del 18%. Diez años de prisión para el pediatra del Garraham acusado de pedofilia. El juzgado en lo penal, contravencional y de faltas número 6 a cargo de Gonzalo Rúa dio a conocer este miércoles 6 de noviembre la sentencia a 10 años de prisión para el pediatra y ex jefe de inmunología y reumatología del Hospital Garraham, Ricardo Russo. El pediatra fue sentenciado por distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil. Además, en la sentencia, el juez dictó la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina para Russo y le retiró la prisión domiciliaria que tenía hasta ahora porque el juez entendió que había riesgo de fuga y fue enviado a un penal. Renuncia el ministro de Defensa de Colombia. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles a su cargo en medio de la polémica por un bombardeo del ejército donde fueron asesinados 8 menores de edad. El hecho fue ocultado durante meses y presentado como una operación exitosa en la que fallecieron disidentes de la FARC-EP que volvieron a las armas recientemente. La renuncia de Botero ocurre antes de convertirse en el primer ministro de la historia del país en ser removido por el Congreso por una moción de censura en su contra por la violencia en el Cauca, que se votaría el miércoles 13 de noviembre. Este miércoles, Botero se reunió con el presidente Iván Duque para analizar su situación, tras lo cual presentó su carta de renuncia. Casi 20 grados, 19,6, pero la térmica debe estar por encimita de los 20 grados. Un pedófilo en cana, un ministro que renuncia. Son bastantes buenas noticias, nos faltaría la renuncia de Piñera, pero ya nos va a llegar. Tres buenas para esta mañana. La temperatura la consideramos una buena noticia también porque está lindo, parece que va a ser un día lindo de sol primaveral. Entonces hasta acá llegaron las noticias, vamos a escuchar a Utopians haciendo Gris. Radionauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Yoga integral de la mano de Cris Prieto. Lunes y miércoles 17 y 18 horas. Martes y jueves 19 y 20 horas. También yoga para varones, jueves 17 horas. La primer clase de prueba es gratuita. Sesiones de Reiki y sesiones de stretching. En Casa Beba, 7 y 64. Instructor Cris Prieto. Estamos en las redes, buscanos en Instagram en Casa Beba o Cris Prieto Libre. Flexibilizar la cuerpa, flexibilizar la mente. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto pasa en Radionauta. Hablar de disidencias sexuales o de identidad de género dentro del ámbito escolar también permite poner en relevancia otros aspectos de la discriminación, otros que hacen no solamente a nuestras realidades, sino a las realidades escolares. Loana Berkins, una compañera travesti que falleció en el año 2016, pero que marcó toda una agenda y una generación de compañeras y de militancia, planteaba nuestras condiciones de vida, travestis y trans, significan también hablar de un tipo de ciudadanía, una ciudadanía que tiene que ver con cómo el Estado representa dentro de sus instituciones en nuestros cuerpos, cuáles son nuestras realidades. Y hablar de esto significa no necesariamente es hablar de la realidad de un grupo, comillas, minoritario, también hablar de todo un modo en el que se inscriben las agendas sociales, en modo de vivir un tipo de ciudadanía. Radionauta 106.3. Esto pasa en Radionauta. Ocurre un caso de gatillo fácil, ocurre una masacre y se activa todo un sistema de encubrimiento, no solamente por parte de los pares de la policía, también por parte del sistema judicial. Actúan todos conjuntamente, es como un mecanismo armado en los discursos de los políticos cuando están en campaña y el mismo manejo de los medios hegemónicos de desinformación con el tema de la puerta giratoria. Puerta giratoria hay para los represores y para los zorros de Walter Blanco, pero nuestros pibes bien encarcelados están. Hay emergencia carcelaria, ¿no? Entonces no sé de qué puerta giratoria me hablan. Y en el contexto de encierros, donde más muertes se dan por la represión de Estado. Sí, las malas condiciones y las torturas que sufren por parte del servicio penitenciario, que es constante, y no solamente los pibes que están adentro y las pibas, sino los familiares también. Depende de este sistema corrupto, asesino y represor. Si nosotros esperamos de este sistema injusto, nunca vamos a tener justicia. Peleemos para que no exista más la represión en el gatillo fácil. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. No es más. verme a mí. Espléndida. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Cuarenta y tres minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves 7 de noviembre de sol y primavera, y estamos en comunicación con Ramiro Laterza de Pulso Noticias, que nos va a hablar de un evento que pasa todos los años en esta ciudad, que implica a una de las instituciones más grandes de la ciudad de La Plata y por la cual tal vez La Plata tiene tanta gente viviendo en ella, y son las elecciones estudiantiles. Buenos días, Ramiro. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. Muy bien, bueno, me alegro. Acá intentando ponerle... Tengo un sueño bárbaro, pero lo estamos dando todo. Está muy bien, está muy bien. Hay que meterle para adelante. Como bien decías, la idea era... en estas salidas radiales con las radios comunitarias de la ciudad, poder comenzar y analizar lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de La Plata, que para algunos ya es harto conocido este proceso que se da todos los años, que son las elecciones estudiantiles. En el momento en que los estudiantes, los miles de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, tienen por obligación acercarse a sus facultades y elegir a sus representantes en el claustro estudiantil. Como sabrán, la universidad tiene un tipo de democracia particular, que tiene algunas similitudes y otras cuestiones diferentes de la democracia que vivimos en el país, ¿no? Esto de que de votar a nuestros a los representantes estudiantiles una vez por año, tiene que ver con elegir no solamente el centro de estudiantes, sino también el claustro, es decir, el consejo directivo. ¿Qué sería el Consejo Directivo? Bueno, la Universidad Nacional de La Plata tiene 17 facultades y en el Consejo Directivo se junta en cada facultad, ¿no? Y en el Consejo Directivo están presentes, es como un Consejo Deliberante local. Están presentes allí 5 estudiantes, están presentes también los jefes de trabajos prácticos, los docentes titulares, los graduados y los no docentes. Cada uno con diferente cantidad de representantes, ¿sí? En ese sentido, si sumamos, por ejemplo, la cantidad de docentes es el espacio más grande, con más cantidad de representantes en este consejo directivo, mientras que, por ejemplo, los no docentes tienen un solo representante. Eso demuestra un poco cómo es la importancia que se da a cada uno de esos espacios y quiénes pueden dirigir más las facultades. Además, en el consejo directivo está presente el decano. Este espacio, como decía, es como el Consejo Deliberante de una ciudad, es parecido, se debate un poco cómo deben ser algunas problemáticas de la comunidad de dicha facultad, cómo poder mejorar, se presentan nuevas cátedras allí, y bueno, y así se vota, se junta la gente y con diferentes proyectos se vota. Eso es lo que se elige en estos días en la Universidad Nacional de La Plata, y además del Consejo de los representantes del Consejo Directivo, también del Consejo Superior, que sería quien va a juntarse con en toda la universidad, con las otras 17 facultades. El Consejo Superior sería más como un Congreso Nacional que se reúne en el Rectorado de la Universidad, ahí en 748-49, que debería reunirse todos los meses, sin embargo, bueno, se reúne mucho menos actualmente. Es bastante parecida a la Cámara de Diputados, claro, ¿no? La dinámica. En varios sentidos. Allí están presentes todos los decanos, están los consejeros superiores estudiantiles, docentes, no docentes, graduados, también con diferente cantidad de representantes que hacen que en algún sentido las políticas de la universidad y la facultad esté un poco llevada adelante sobre todo por el claustro docente, y o un poco menos, el claustro estudiantil. Y el claustro no docente, bueno, relegado, ¿no? Con muy poca representación. Eso es lo que tiene que ver con el claustro que se elige. Son en las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata, son dos partes en la lista. Por un lado esto, el claustro, qué representantes entonces al consejo directivo en cada facultad y al consejo superior. Y por otro lado el centro de estudiantes, ¿no? Que es más conocido. ¿Qué agrupación va a dirigir el centro de estudiantes? Bueno, las tareas del centro de estudiantes más prácticas, más según la ley, por decirlo de algún modo, tiene que ver con que la agrupación que gana tiene que gestionar la fotocopiadora y el buffet de cada facultad. Esto a veces se da un poco por sentado o a veces se desconoce directamente. ¿Cómo hace un grupo de estudiantes, a veces un grupo independiente o a veces grupos directamente relacionados con la estructura de sus partidos políticos nacionales, cómo hacen para gestionar una fotocopiadora y un buffet? Bueno, hay mucha historia sobre esto, hay mucho para analizar y observar. En general, en las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, las gestiones de la fotocopiadora son básicamente privatizarlas, ¿no? Es darles el espacio a un empresario que ya sabe un poco cómo es la movida y que esa persona se encargue de traer todas sus fotocopiadoras y le paga un canon, ¿no? A dicha agrupación, sobre todo en las fotocopiadoras. Son pocos los casos acá en la facultad, acá en la Universidad Nacional de La Plata, que se intenta autogestionar las fotocopiadoras. No es una cuestión fácil, ¿no? ¿No? Comprar una fotocopiadora es muy caro, pero bueno, hay agrupaciones, centros de estudiantes que ya tienen procesos largos en el centro de estudiantes, pero bueno, no les es una preocupación, no les es un objetivo autogestionar los servicios. Un espacio a resaltar de cómo se organiza en ese sentido la fotocopiadora y el bufete es el caso de la Facultad de Arquitectura, donde el centro de estudiantes llamado DALE tiene una gestión con mucha socialización de información, con mucho debate, con mucha asamblea para ver qué se hace con tal cantidad de plata. Bueno, además son arquitectos, entonces pueden debatir sobre cuestiones con respecto a las paredes, al edificio, a la estructura. Sucedió en mucha facultad que las veces que ganó la Franja Morada, bueno, directamente lo intervino con una privatización y luego volvió a ganar este frente DALE y volvió a autogestionar los servicios y mostrar los presupuestos de en lo que gastan y eso. Un poco eso para comenzar es lo que se elige en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Las elecciones comenzaron ayer, miércoles, y terminan el mañana viernes a 6 de la tarde y se hace el escrutinio de estas ambas cosas, ¿no? De qué agrupación gana el centro de estudiantes y quiénes van a ser los representantes a los consejos directivos y superior. Por otro lado, lo que hay en las elecciones universitarias es la política, ¿no? Los bloques políticos, cómo se organizan, cuáles son sus objetivos, como decía acá recién, en algunos espacios tienen la lógica de privatizar los servicios, otros tienen la idea un poco de privatizarlo, y eso tiene que ver también con pensamientos políticos, ideologías políticas, que se van aglomerando y juntando a través de lo que es el escenario político, ya sea de la propia universidad o también está muy vinculado al proceso electoral local, es decir, las elecciones locales como las que vivimos hace dos semanas atrás, o las elecciones nacionales también. Sí, en eso, por ejemplo, estaba pensando que hay muy pocas organizaciones estudiantiles que, digamos, muchas siguen con el mote de independiente, pero de que realmente tengan una postura independiente en términos de la relación con la política nacional o local y relaciones con distintos partidos, sobre todo con partidos sistémicos ya, digamos, ¿no? Como que hay, son muy pocas las organizaciones que corresponden a esa línea de organización independiente. Sí, así es. Tanto de la independencia de los partidos hegemónicos como de la independencia de las autoridades de la facultad o de las autoridades del rectorado. Mirando un poquito de cerca, bueno, se ven las relaciones que hay en ese sentido. Porque también, obviamente, las autoridades del rectorado y la facultad también son docentes, sujetos políticos y políticas que también forman parte de la política en general. En ese sentido, y como lo explicabas vos, el año pasado, por ejemplo, el dato es que la agrupación que más votos obtuvo es la Franja Morada, ¿sí? Que es, como bien se sabe, la Franja Morada históricamente es el espacio estudiantil del Partido Radical y por ende del Frente Cambiem, ¿no? Juntos por el Cambio, en este sentido. Esa es la franja, digamos, la que tiene más votos. Hoy en día la franja dirige la Facultad de Económicas, de Veterinaria, de Agronomía y de Observatorio. El año pasado perdió su gran bastión, que era la Facultad de Derecho. Por otro lado, el segundo espacio más votado del año pasado es el de La Mella, el espacio estudiantil de Patria Grande. Como bueno, ya sabrán los oyentes, Patria Grande es el espacio político que, por ejemplo, en las primarias, en las PASO de este año, llevó en la Ciudad de La Plata como candidato a Luis Arias. La Mella conduce actualmente Humanidades, Trabajo Social y la Facultad de Medicina con un frente con otras agrupaciones. La Mella también forma parte, según lo explica el propio militante que ahora vamos a escuchar, del Bloque Nacional y Popular. Comparten junto con los espacios kirchneristas, como por ejemplo los espacios de la Cámpora, que dirigen periodismo, bellas artes, los espacios más relacionados a la JUP, ¿no? En el peronismo se vio muy fuerte con las internas, con las PASO, digamos, del peronismo, se vio muy fuerte y se resquebrajó mucho este bloque, por ejemplo, cuando la Cámpora, la Huella en Periodismo y Bellas Artes militaron en las PASO a nivel local, a Saintud, y los espacios de Humanidades, de Medicina, de Informática, acompañaron a Victoria Tolosa Paz. La Mella, que decía, es uno de los espacios que conduce la Federación Universitaria de La Plata, el gremio que nuclea a todos los estudiantes. Sí. Ellos y ellas tienen sus lógicas particulares también de construcción, y en ese sentido entrevistamos un ratito a Justo Hernández, que es estudiante de Económicas y es el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, y vamos a analizar un poco lo que nos decía. ¿Cómo impactan las elecciones nacionales dentro de la universidad? Se ve también los bloques que nos estamos disputando en los centros de estudiantes. Concretamente hay dos bloques grandes, uno es el del campo popular y por otro lado está el bloque de la Franja Morada, el bloque del brazo estudiantil de Juntos por el Cambio, donde nos estamos disputando principalmente las conducciones de varios centros de estudiantes. Particularmente las dos disputas principales, las disputas principales van a estar en la Facultad de Agronomía, donde nosotros como Mella, contra la organización ahí se llama Cambium, estamos disputando ese centro a la Franja Morada. Después va a estar disputado el centro de Psicología, donde ahí conduce el trotskismo, que viene de una mala gestión del centro y también estaría disputado. Y por otro lado, la Facultad de Bellas Artes, donde nosotros también estamos disputando contra un frente, contra el Frente de Arte para Todos. Por otro lado, hay que tener el ojo puesto en Derecho, donde la Franja Morada va a buscar volver a hacer la conducción de ese centro de estudiantes, y abonamos a que LEA esté ganando esa conducción. Esperamos todas las organizaciones del campo popular que LEA logre mantener ese centro de estudiantes y la Franja Morada retroceda electoralmente en la universidad. Esperamos un resultado favorable para particularmente La Mella, donde el año pasado quedamos como la segunda fuerza más votada, muy cerca de la franja, y esperamos que si se dan unos resultados pasar a ser la fuerza más votada de la Universidad Nacional de La Plata. Se me ocurren algunas cosas así mientras escuchaba el audio. Que hay algo que es particular de la militancia universitaria, me parece a mí, porque yo he participado, quise decir, que es como generar un micromundo que no tiene tanta correlación con el mundo, ¿no? En términos de cómo se ve y se vive esa militancia en parte. Es raro esta idea de los dos grandes bloques, ¿no? Que vendría a ser como la polarización que generaron los medios también a nivel nacional. Acá lo pone más en conceptos también más de lógica universitaria o de militancia también, de, bueno, está el campo popular y la Franja Morada, pero es raro que de las tres grandes disputas que va a haber, una sola sea contra la Franja Morada, otra sea contra el Frente de Izquierda, que entiendo entraría dentro del campo popular, o por lo menos en lo que yo considero campo popular, y la otra contra el peronismo, que tal vez para mí no entraría en el campo, lo que sería el campo popular, pero sí lo que Justo Hernández cree que es el campo popular. Es complejo, pasan estas cosas. Sí, así es, y un poco lo que me llamó más la atención a mí es que la entrevista es realizada con este compañero por ser presidente de la Federación Universitaria de La Plata, y por ahí sus respuestas tienen que ver más con las propias disputas de la mella, ¿no? Y las propias preocupaciones de la mella para ser como la agrupación más votada, cuando en realidad lo que yo intentaba analizar es en realidad al movimiento estudiantil en su conjunto, ¿no? Cuáles son las relaciones de la elección nacional con el movimiento estudiantil en la actualidad. Por ahí fueron respuestas como demasiado orgánicas, en el sentido, como decís vos, de su disputa con el Frente de Izquierda que conduce la Facultad de Psicología, bueno, y ahí dice que hizo una mala gestión. Bueno, son cuestiones para agarrar con pinzas en algún sentido, ¿no? Porque tienen que ver mucho con esta lógica de burbuja con la que te referís. Claro, sí. Y después, digo, me parece que, porque ahí tiene, digo, las elecciones estudiantiles como que desprenden muchísimos puntos como para empezar a discutir. Me parece que organizaciones, la mayoría, o por lo menos muchas de las agrupaciones que disputan en las elecciones estudiantiles, tienen como bandera la cuestión de la democracia, ¿no? Y la participación de los estudiantes a la hora de elegir sus representantes. Ahora, el sindicato, digamos, la FULP, no tiene voto directo. Digo, como que hay ciertas cuestiones que terminan, en verdad, produciendo una también dentro de, o reproduciendo dentro de lo que es la militancia universitaria, una casta política también, en esta búsqueda de ser la organización más votada, por ejemplo. Sí, pasa tanto en las agrupaciones estudiantiles, como comentaba hace un rato, también en los que son los consejos directivos y superior, donde, bueno, la cantidad de representantes marca un poco que a veces, que por más alianzas que se puedan hacer, críticas, los docentes terminan un poco ganando siempre por mayoría. Y lo otro que quería decir también es que el rol, digamos, del centro de estudiantes cuando gana, no es simplemente, a pesar de que eso sea la ley, gestionar la fotocopiadora del bufet, sino que también se observan lógicas muy diferentes entre las diferentes agrupaciones con respecto a cuáles son esas otras tareas, qué debe hacer un centro de estudiantes, cómo debe resolver sus cuestiones, si hay algún problema, si hay algún ajuste, si hay un presupuesto que no se está de acuerdo, si el centro de estudiantes debe tomar la decisión por sí misma de qué hacer, o si debe convocar a los estudiantes también para preguntarles cuál debe ser el paso a seguir para resistir a alguna cuestión, para proponer algo. Nos pasa también parecido a las elecciones nacionales. Los ciudadanos, por ejemplo, hacemos política cada 4 años, cada 2 años, cuando vamos al colegio, que ya sabemos, a votar, o en realidad descansamos en esa representación, o en realidad nuestra actitud debería ser haciendo política y participando durante el resto de los días. Lo mismo en la universidad. Para algunas agrupaciones solo se trata de votar cada año al centro de estudiantes y ese centro que gana representa a sus estudiantes durante todo el año. Para otros, en realidad, la lógica es distinta. La lógica es no solamente votar, sino además participar. El estudiante no debería, el día a día del estudiante no debería ser ingresar a la facultad, entrar al aula, cursar, salir una fotocopia e irse a su casa, sino que es, ya sabemos, ¿no? Ese momento de juventud, de ir a la facultad, es una experiencia y una prueba excelente para tener otro tipo de relaciones, para pensar política, para proponer cosas, para ser creativos, creativas. Y me parece que ahí está la importancia, ahí radica la importancia del centro de estudiantes. Si les parece, en ese sentido, tenemos sí. un audio más que, como hablábamos recién, la Facultad de Psicología el año pasado lo ganaron las agrupaciones del Frente de Izquierda, que en ese sentido, bueno, es la única agrupación que conducen como Frente de Izquierda, y la otra, el otro proceso de Centro de Estudiantes que conduce la izquierda, pero no orgánica, al FIT, es en arquitectura. Hablamos con la gente de psicología, esa a la que justo Hernández decía que había tenido una mala gestión. Vamos a ver qué nos decía, cuáles son las perspectivas de la militante de la Facultad de Psicología del PTS. Dale. Sofía. Bueno, por la segunda pregunta, ¿cómo consideramos que debería ser el movimiento estudiantil? Nosotros el año pasado acá en la Facultad de Psicología recuperamos el Centro de Estudiantes al calor de una enorme lucha en defensa de la educación pública, con la fuerza también de la Marea Verde, con la fuerza que tiene el Movimiento de Mujeres y Disidencias que peleó por el aborto legal, por la separación de la Iglesia y del Estado. Y en ese sentido, digamos, tuvimos una experiencia muy concreta convocando a asambleas que eran masivas, donde intervenían no solo compañeros de la facultad, sino también docentes, no docentes, trabajadores de fábricas como la del astillero Río Santiago, que estaba en conflicto, peleando por sus puestos de laburo. Y en ese sentido, digamos, nosotros tenemos muestras históricas de lo que ha dado el movimiento estudiantil, de lo combativo que puede ser, de la fuerza imparable que es cuando se une la fuerza de los trabajadores. Y nosotros acá en psicología, digamos, todo el tiempo apostamos a poder fomentar esa unidad, a darle fuerza a la unidad con los trabajadores, con los laburantes, con toda la comunidad educativa. En ese sentido, nosotros consideramos que el movimiento estudiantil tiene que prepararse para todo lo que se viene, porque como decía recién, si bien Macri ya se fue, el ajuste y el FMI quedan, entonces tenemos que pensar, digamos, qué herramientas, qué vías nos vamos a dar para poder enfrentar con todas las herramientas de lucha con las que hoy disponemos, que son independientes, que son de izquierda, que no están con las autoridades, que no están con los decanos, pero que tampoco están con ningún gobierno de turno. ¿Cómo vamos a hacer para que ese movimiento estudiantil emerja de una buena vez y sobre todo que una sus demandas a las de todos los trabajadores? Bueno, ahí hay un proyecto político. Ahí se notan ciertas distinciones con el otro compañero, en el sentido de, bueno, el movimiento estudiantil acudiendo un poco más, algo más general que por ahí que el propio partido, ¿no? Sí, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero uh-huh. Es notorio esto que también vos lo remarcabas, ¿no? La crítica a la izquierda en las universidades, bueno, tuvieron una mala gestión, ¿no? Que me imagino, en términos de lógica de disputa estudiantil, es una mala gestión de la fotocopiadora, del bufet, digo, de las cosas que decías, que es la crítica que la izquierda, digamos, le hace, o incluso los movimientos de desde el peronismo, se le hace a la patria, a la franja morada, y que solo hacen gestión, digamos. Es como esa, por eso digo que tiene esas micro-prácticas contradictorias la militancia universitaria, sobre todo estos tres días de elecciones donde pareciese que todo vale y que ya no hay tanto un proyecto político, sino es la ocupación del espacio de poder que sería un centro de estudiantes y los representantes dentro de los claustros. Así es, como vos decís, lo importante para el estudiante, la estudiante de a pie, como se dice, es, bueno, ir a votar pero además de ir a votar, participar políticamente en la facultad, conociendo las agrupaciones, poniéndolas en crítica, participando de alguna de ellas o conformando una nueva, pero que es simplemente, es importante ir a votar, pero lo más importante es tener un paso por la carrera que sea activo, ¿no? Así es. Rama, muchísimas gracias por esta columna. Ahí en pulsonoticias.com.ar pueden acceder a la nota escrita de lo que fue, ¿no?, en parte esto. Importante elección en la UNLP para pensar la política del 2020. Es la nota escrita por nuestro acá columnista Ramiro Laterza. Y como siempre, bueno, entrar al portal de noticias Pulso, asociarse y apoyar el periodismo cooperativo. Bueno, muchas gracias. Ayer comentamos la idea y obviamente vamos a estar presentes en el cumpleaños de la radio la semana que viene. Muchísimas gracias por esa confirmación anticipada. Muy bien, hasta luego, que tengan buena jornada. Igualmente. Hasta luego. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya la temperatura supera los 21 grados. Como decía Ramiro, vamos a estar de cumpleaños, les vamos avisando, vamos anticipando que este lunes 11 cumplimos 8 años y vamos a estar haciendo actividades en la semana, así que atentes para que participen. Siempre que pasa la Comuna de Pulso, escuchamos música de la ciudad. Esta canción ya ha sonado, incluso creo que ha sonado en esta misma sección. Pero bueno, nos gusta. Y además sacaron video, y por eso vamos a volver a escucharla, para que les dé ganas de entrar a YouTube y ver el video que lanzaron hace 4 días nomás, esta banda de la ciudad que se llama Trasante, y esta canción que es En Mí. Radionauta FM 106.3. Esto pasa en Radionauta. Hablar de disidencias sexuales o de identidad de género dentro del ámbito escolar también permite poner en relevancia otros aspectos de la discriminación, otros que hacen no solamente a nuestras realidades, sino a las realidades escolares. Loana Berkins, una compañera travesti

Lo que sucedió ayer es algo que también viene con un correlato desde hace mucho tiempo y que va sumando acciones chicas a cuestiones más grandes como esta, por ejemplo, que tiene que ver con otra vez avanzar sobre el espacio físico del Olga Vázquez que construimos diariamente desde una asamblea horizontal y que milita el lugar, genera las actividades, proyecta la política, hace las mejoras del espacio, se relaciona con otros lugares. Y lo que sucede es que esta agrupación rompe otra vez un acuerdo histórico que es el de no avanzar y no modificar sin tener un acuerdo hacia lo interno. Es una actitud unilateral como miles de las que han tenido, unilateral y violenta, porque en esta cuestión también hay una clara actitud violenta hacia el resto de las personas que habitamos y que transitamos el Olga en mayor o menor medida y que lo militamos desde distintos lugares. Ahí sabemos ya, se han hecho distintos documentos desde la asamblea donde marcan la cuestión de que Patria Grande desde marzo de este año abandona la asamblea del Olga. ¿Qué significa abandonar ese espacio y qué significa construir el Olga desde el espacio de la asamblea? Sí, no es casual que hayan abandonado la asamblea, es algo que venía sucediendo desde hacía bastante tiempo. Yo hace más de 5 años que estoy en la asamblea y siempre la asamblea se vio vaciada, sin pases de información hacia el resto de las personas de la organización y demás, por sus representantes, ¿no? Es una responsabilidad de sus representantes. Entonces no es algo que sorprenda. Se van claramente para no tener que discutir lo que quieren hacer con ningún otro colectivo y poder seguir haciendo lo que quieren, que es, por un lado, generar espacios que referencien a su organización dentro de la ciudad y a nivel nacional, con toda la construcción histórica de Olga Vázquez, que tiene muchas diferencias políticas con su línea, y también con una cuestión estrictamente en desmedro del financiamiento del Olga. Por ejemplo, si nosotros pensamos en que el espacio se financia muchas veces con las actividades, ¿qué es lo que sucede? Es la realidad de todos los espacios culturales de la autogestiva independiente de la ciudad. Se autogestionan con los talleres, con las actividades, con la barra y con la cocina. Bueno, nosotros no pudimos abrir una cocina durante muchos años porque estas personas nos negaban esa posibilidad teniendo un monopolio sobre esa cuestión. Por ejemplo, un ejemplo de financiar el espacio que necesita, no sé, 100 mil pesos para funcionar por mes. El Olga gigante, entre las personas que se ocupan de la limpieza y de las refacciones, arreglos, servicios y demás, necesitamos aproximadamente 100 mil pesos por mes. Que, bueno, es una cuestión muy delicada de lo económico, pero más allá de eso, y que es una decisión política, abrir romper el mural, abrir una puerta hacia la calle con las características que tiene y con la política privatista y también capitalista que vienen llevando, nos hace pensar que lo que están haciendo claramente es la apertura de un local que exclusivamente genere dinero, como un bar, por ejemplo. Nosotros estamos muy lejos, hemos dado muchas discusiones en relación a lo que es la cultura popular y autogestiva y rebelde como decisión y proyección a nivel local y nacional, y esto es una cuestión que no tiene nada que ver con el espacio. ¿Cuál es, digamos, el horizonte del Olga que no se puede limitar a un bar, por ejemplo? Claramente el horizonte del espacio es que la cultura nos transforme y que transforme la realidad. Nosotros partimos de la base de que la cultura y el arte son herramientas de transformación. Esto no quiere decir que, más bien todo lo contrario, nosotros apoyamos el trabajo y nos generamos políticas para que el trabajo del artista sea un trabajo rentado. Eso no quiere decir que nosotros podamos o que ni siquiera toleremos un bar en nuestro frente de un lugar que es una referencia. La proyección del espacio tiene que ver con que la hacer accesible diferentes manifestaciones culturales para muchos sectores, no solamente para un público joven o del centro o demás. Nosotros tenemos arraigo en muchos barrios desde distintas particularidades, talleres, bibliotecas, bachilleratos populares. De hecho, en el Olga funciona un bachillerato popular y una primaria con orientación trans. Es un lugar de reuniones, está Radionauta, por donde estamos saliendo, están las dos bibliotecas, todo eso se gestiona, hay un mercado popular los lunes y viernes, todo eso se gestiona, y los más de 25 talleres, 50 anuales porque se dividen cada 6 meses, todo eso es la proyección de la Asamblea del Olga. En toda esa proyección, la agrupación Patria Grande no tiene nada que ver, no pone nada, y no ha puesto nada por muchísimo tiempo. Salvador, te agradecemos que hayas subido hasta el estudio de Radionauta para poder compartir con nosotros esta situación y la importancia de bancar espacios como el Olga y bancar construcciones como una asamblea que impulsen este proyecto. Muchas gracias. Me había olvidado de presentar la canción que fue elegida especialmente por nuestro quien nos acompaña acá, Salvador. Vamos a escuchar a Karina haciendo Fuera. ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A qué estarás besando? Exclusivo, Rey Producciones. Estarás queriendo. Soporta con otra ilusa como yo, con otra sonsa. ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera vanidoso. Fuera, fuera, fuera mentiroso. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. We'll be right back.

Radio Placeres, Radio 19 de Abril, Radio Humedales, Radio Curuf, Prensa Opal, Periódico Resumen, Piensa Prensa, Radio Villa Francia y Radio Manque. Son algunos de los medios alternativos desde los que se pueden informar y ver qué es lo que está pasando, que como decía Camila, no se transmite por los grandes medios. Y sobre todo, si están interesados en ver lo que está sucediendo en Chile, ponerle atención, poner el ojo sobre lo que son estos cabildos abiertos, que es lo que claramente ningún medio hegemónico está mostrando de este proceso en Chile, de esta organización popular, de este ejercicio real del poder popular, donde vecinos, vecinas se juntan, donde discuten sobre distintas temáticas y piensan qué país quieren construir. Eso es una revolución. Vamos a escuchar a los Sex haciendo Sacar la Basura, podría ser hoy Sacar a Piñera. ¿Estos querrán volver al pasado? Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Se va llegando y se nos vino encima el final de este programa, de este jueves, de esta una buena. Nos quedaron algunas cositas afuera que vamos a recuperar el día de mañana, porque como saben, de lunes a viernes sintonizan de 8 a 10 de la mañana en Radio Nauta FM 106.3 o por nuestra página, nuestro streaming, radionauta.com.ar. Este programa que hemos dado en llamar Una Buena, que te trae toda la data que necesitas, las mejores entrevistas, las mejores columnas, como la que acaba de pasar de Videódromo a cargo de Tamara Camparo. No hubo chivo de Videódromo, hay proyección hoy, este sábado 7:30. Siete, los jueves son 7:30, puede ser. Bueno, sábado 7 en el Select, proyección de Videódromo. No llego a acá a meterme en las páginas para decirles qué, pero seguramente va a estar buena como todas las proyecciones que hacen todas las semanas. Agradecemos a quienes estuvieron haciendo la producción el día de hoy, a Juliana Díaz Lozano, a Diana Melón. Recordamos no despegarse del dial, no salir, no cerrar el reproductor de radionauta.com.ar y disfrutar de la tarde que empieza a las 6. Hoy la programación acá en Radionauta, programas en vivo, Palabras Mágicas, y seguimos luego con Deslosaurios, Pozo de Agua, y cerramos la noche con El Purgatorio. Después de ahora al mediodía, me olvidaba de también decir que pueden escuchar la retransmisión de La Pulseada Radio, que hoy se está haciendo la presentación del corto La Voz de la Pibada. Así que nos vamos despidiendo con este sol y estos 25 grados de sensación térmica, y nos pidieron una canción para cerrar este programa. Le mandamos un saludo a Hanna, que estuvo del otro lado escuchándonos, y nos pide que cerremos con Emputecete y Sara Eve haciendo Es la Brava, y así nos vamos, nos oímos mañana. Travestis y gays, lesbis o gays, gorda, tatuada, flaquita también, no importa tu tamaño ni tu color de piel, no hay lugar para los machos que se crean el rey. Acá no importa quién es quién, nada, vinimos a pasarla bien. Y a quien no le gusta que se tome el tren, dame toda la azúcar, dame toda la miel. La evolución será emputecer, un fuego al Vaticano, un fuego a nuestra piel. El trago en mi mano, estoy pasándolo bien. No me importa nada, yo quiero emputecer, y tarde o temprano ese macho va a caer. Me presento en la brava por si no me conoces, a mí también me gusta el rap, yeah, yeah. Emputecete, emputecete, oh, emputecete, emputecete, emputecete, emputecete, oh, emputecete. Emputecete, emputecete, oh, emputecete, emputecete, emputecete, emputecete, oh, emputecete. Estaba mal, ahora está re bien. Quiero joda y quiero placer. Es el tiempo de emputecer. Yeah. Ahora somos todas putas. Te pisé la cara por plata. Sara Eve con la brava. Ahora no te alcanza. Ahora estoy más cara. Estoy mixeándome toda. Cortándote la cara. Para vos que sos muy chuta. Mi amiga es mujer y se le para. Sé cuando te besé. Me di cuenta de todo, ahora yo te sé. Y ya sé.